escamas de la tierra. Así estos chavales están moviéndose. Las placas tectónicas de la esfera se están reorganizando. Thank you.